la cuarentena, ya que bien sabemos muchas escuelas han podido solucionar el tema de las clases a través de plataformas digitales, con aplicaciones que posibilitan reuniones virtuales, pero esta no es la situación en la que están los chicos y las chicas que cada día iban al Isauro Arancibia hasta que empezó esta cuarentena, este aislamiento. Por eso también queremos saber un poco cuál es la situación general de la escuela del Isauro Arancibia, no solamente por la cuarentena, sino más allá, cómo están tratando de llevar adelante toda la situación. Y también vamos a tratar de hablar con la gente de Cadero. Cadero es la Cámara Argentina de Radios Online, un sector, el de las radios online, que ha venido creciendo mucho en los últimos años, sobre todo en nuestro país. Se calcula que más o menos hay más de 300 radios online en Argentina, y es un sector muy dinámico. Por eso vamos a tratar de contactarnos con la presidenta de Cadero, se llama Jessica Bernardú, para que nos cuente un poco también sobre qué es Cadero, cómo llevan adelante esa organización, y también, obviamente, no podemos escapar al tema de la cuarentena y ver qué está pasando con las radios online y la cuarentena, si están pudiendo funcionar, cómo hacen para sostener el aire y demás temas. Como siempre, vamos a escuchar un poco de música, si les parece bien. Comenzamos de esa manera, nos acomodamos un poquito, escuchamos el primer tema musical y ya seguimos con más Fabricando Alternativas aquí en Radio Gráfica FM 89.3 hasta las 4 de la tarde. Ya volvemos. Thank you. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Hola, mi nombre es Jessica Bernardú y actualmente presido Cadero, la Cámara Argentina de Radios Online. Queríamos compartir algunas experiencias que están ocurriendo en materia de radiofonía online y formatos como el podcast y otros géneros que tienen que ver con el universo de lo sonoro. Me preguntaban qué cambió en esta cuarentena. Bueno, básicamente lo que se ha perdido es el trabajo diario y presencial con todos los compañeros. Pero bueno, recordemos que la radio es un servicio esencial y como tal, todos los días estamos trabajando y mucho más que de costumbre para acercar información, contenidos valiosos y diversificados. Con lo cual, la actividad con otra dinámica sigue cumpliéndose como debe ser. No obstante, en materia tecnológica, las redes online veníamos funcionando y de hecho nuestra naturaleza es nativa, es decir, que transmitimos a través de internet. Siempre nuestra vida de radio ha sido en plataformas, con lo cual la cuestión de la adaptación tecnológica no fue un problema ni una valla para nosotros seguir avanzando en ese sentido. Ahora bien, desde que comenzó el decreto, digamos, donde se declaró justamente la emergencia y el aislamiento social y preventivo y obligatorio, nosotros tuvimos que encontrarnos a través de las radios asociadas en una situación de máxima comunicación interna, es decir, con cada asociado. ¿Para qué? No solo para crear y seguir desarrollando contenidos y ponerlos a disposición a través de la Red Federal de Contenidos Radiofónicos, donde circulan nuestras producciones, sino también para tener no solo la presencia de la radio en la sociedad, como lo hacemos habitualmente, sino también en sectores específicos. Es decir, por ejemplo, las radios online por las mañanas transmiten contenidos del Ministerio de Educación. A través del plan Seguimos Educando, pusimos a disposición todas nuestras emisoras para que los chicos de diferentes niveles, desde jardín hasta secundario, puedan acceder a los contenidos educativos y de esta manera, digamos, apoyar toda la necesidad de transmitir contenidos en plataformas. También generamos, bueno, enlaces con entidades del tercer sector a través de la difusión, por ejemplo, de campañas de bien público, que es algo que ya veníamos haciendo, pero que ahora lo enfocamos en materia de seguridad vial para que cuando se levante la cuarentena, los niños y los adolescentes también tengan un mayor cuidado en la vía pública. Generamos espacios de encuentro y de convivencia donde las radios difunden artistas nacionales. Tratamos de incorporar una cuota musical de artistas locales mayor a la habitual. También sosteniendo a cada radio asociada que están ubicadas en diferentes provincias de nuestro extenso país para que todas puedan asegurarse la conectividad y no dejar de transmitir. También elaboramos a través de la Comisión de Trabajo dentro del espacio de Cadero un informe de coyuntura donde analizamos el aumento que ha habido en el consumo de contenidos radiofónicos en sus diferentes formatos, desde podcast hasta programas especiales, documentales sonoros, ficción sonora y demás, donde estamos alineados con lo que pasa en el mundo, ¿no? Todas estos indicadores que han trazado internacionalmente sobre el aumento del consumo de contenidos radiofónicos tiene que ver, o sonoros más específicamente, tiene que ver con la dinámica esta de la cuarentena. Pero a su vez también nos propusimos seguir en contacto con la capacitación y la formación, que es algo que también es muy necesario para los que trabajamos en radio, con lo cual dejamos formalmente trazado a través de los webinars, que son actividades de capacitación que ya veníamos desarrollando, los liberamos esos contenidos que estaban como exclusivos para los socios para que todos puedan también tenerlos disponibles y generamos el marco de las charlas relámpago que ya vamos por el segundo mes, donde todos los días de lunes a sábados hay un especialista o un socio compartiendo experiencias, casos, cuestiones que tienen que ver con el mundo de la radio y de los podcasts. Con lo cual nuestra actividad está bastante nutrida con la agenda que no es la original que estaba pensada para este año, sino todo lo contrario, la estamos adaptando porque la radio justamente es uno de los medios que mejor se ha adaptado a las transformaciones sociales y políticas y culturales de nuestra historia, así que haciéndole honor a eso, en el centenario de la radio nos vemos obligados a reconfigurar lo que iban a ser los festejos sobre este año en particular. Pero bueno, entendiendo que la radio es esto, es servicio, es comunicación, es un canal que está abierto y es interactivo con las audiencias,